Semana Santa en Guatemala. La temperatura del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. Hoy va a pasar por mi casa la procesión. Cuando faltaban algunas horas para que viviéramos un año más la experiencia de ver de cerca a Jesús Nazareno y a la Santísima Virgen de Dolores, salimos a hacer la alfombra. Hace años, cuando cambiaron el recorrido, nos contaron que iba a pasar frente a nuestra casa y mi abuelo dijo que el Señor no iba a pasar frente a nosotros sin que le hiciéramos su alfombra. Apenas era un niño por ese entonces y le pregunté, ¿por qué se hacen alfombras cuando pasan las procesiones? Y bondadosamente me contestó, cuenta el Evangelio que Jesús, antes de padecer por nosotros, quiso hacer su entrada triunfal en Jerusalén, y montado en un burrito, acompañado por sus apóstoles que lo aclamaban, entró en la ciudad unos días antes de su pasión. ¿Hay algo más que buen gusto y arte popular en la elaboración de una alfombra de aserrín o flores? En cada una de ellas hay cansancio, ilusión y gasto. Pero todo vale la pena, porque es un motivo para la unidad familiar y vecinal, inspirada en el amor de Cristo. De Mariano de Jesús Díaz escuchemos ahora esta composición sacra, Consumatum Est. El abuelo siguió contando. Antiguamente los reyes visitaban los pueblos a caballo si iban en son de guerra o a castigar a los pueblos, o en un burrito cuando iban en paz para solucionar los problemas y socorrer las necesidades. Jesús quiso entrar en Jerusalén como rey de paz y por eso lo hizo montado en un sencillo burrito. Quienes lo acompañaban lo aclamaban diciendo: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Y agitaban en el aire hojas de palma y ramos de olivo. Se quitaban sus mantos y los ponían en el suelo como alfombra para que Jesús pasara. Por eso los católicos hacemos alfombras para el paso de nuestras procesiones, porque nosotros también aclamamos a Jesús como nuestro Rey. Domingo de Ramos. Jesús de Nazaret entra triunfalmente a Jerusalén. Y nosotros evocamos su gloria con un ramo bendito en nuestras manos. Los ramos no son algo así como un talismán o un simple objeto bendito, sino el signo de la participación gozosa en el rito procesional, expresión de la fe de la Iglesia en Cristo, Mesías y Señor, que va hacia la muerte para la salvación de todos los hombres. Por eso, este domingo tiene un doble carácter, de gloria y de sufrimiento, que es lo propio del misterio pascual. Escuchemos la marcha triunfal número 5 del autor Pedro Tánchez.

Desde muy temprano, barrimos la calle y comenzamos a poner la base de pino y aserrín. Mi mamá compró en el mercadito de aquí cerca lindas flores de estaticia morada y claveles rojos y blancos. Además, un ramo de rosas que fue despenicado para utilizar los pétalos como adorno. Y comenzó la tarea. «¡Traigan los moldes, patojos! ¡Con cuidado, hombre, no se vayan a parar en los dibujos! ¡Amarren al chucho para que no se venga a pasear en la alfombra! ¡Traigan agua, porfa!» Y así, de rodillas en el suelo con sumo cuidado, fue surgiendo la alfombra que, según comentarios de los vecinos, quedó como una verdadera obra de arte. Un cafecito y unas empanadas, y listos para esperar el paso del Señor. Sigamos los pasos del Señor. Todos estamos llamados a ir por el sendero de la luz. Su palabra nos da redención y vida. En el programa Semana Santa en Guatemala, la obra de Miguel Ángel Sosa Ponce, escuchemos, Rey del Universo.

Mix con chicharrones señorial. Patojazos, para compartir con el familión o los amigazos, compren en el súper las nuevas bolsonas de tortillitas Mix 250 gramos y ahorren. Corozo, incienso, pino y aserrín, olores tradicionales de nuestra Santa Cuaresma y Semana Santa. Calendario del Cucurucho, también ya es parte de nuestras tradiciones. Encuéntralo en los cortejos procesionales, librerías católicas y a domicilio al WhatsApp 5119-4942. Incluye DVD, este año también a la venta edición antigua. Devoción, el calendario del Cucurucho, acompañando nuestra tradición. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Envuelto en nubes de oloroso incienso, al ritmo de una marcha solemne, Jesús primero y la Virgen Dolorosa después han pasado hoy frente a la casa. Les hemos pedido su bendición para nosotros y para nuestras familias. Hemos rezado por la situación difícil que vive nuestro pueblo y con nuestros vecinos hemos sentido una vez más la emoción de tener frente a nosotros a Jesús que nos bendice y a María Santísima que nos consuela e intercede por nosotros. Pasaron sobre nuestra alfombra echándonos la bendición. Y ahora, ahí van los señores y señoras de la Muni recogiendo los restos de nuestra obra de arte. La calle, frente a la casa, volvió a quedar igual. Pero nuestros corazones están llenos de renovado fervor para esperar el año entrante, para hacer de nuevo nuestra alfombra. Del maestro Enrique Vázquez Quinteros, escuchemos ahora esta marcha cuyo título es En verdad os digo.